que te corresponde o consulta www.ife.org.mx. ¿Y si no estoy? Ponte listo. Tienes hasta el 14 de abril para solicitar una revisión. Listo. Ahora sí, a votar en las próximas elecciones. Al confirmar que estás en la lista nominal, nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. Para ti, ¿qué es vivir tranquilo? Cuando cuentas con apoyo para construir tu patrimonio, vives tranquilo. Cuando puedes confiar a toda hora en la seguridad de tu negocio, vives tranquilo. Cuando puedes transitar libremente por tu ciudad, vives tranquilo. Cuando los vicios están lejos de nuestros hijos, vivimos tranquilos. En Nuevo León, queremos vivir tranquilos. PAN, la solución para Nuevo León. ¿Tú crees que nada puede cambiar? ¿Que no podemos hacer nada? Tenemos un poder grande. Para convertir al silencio en exigencia. Las diferentes ideas en diálogo. La indiferencia en participación. Ese poder es nuestro, de los ciudadanos. Y tú cuentas con el IFE, con una nueva ley electoral para organizar unas elecciones más justas y equitativas. El poder es tuyo, úsalo, participa, porque así nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. Escuchas Radio UDEM. 90.5. Muy buenas tardes, esto es El Sexto Piso. Bienvenidos a El Sexto Piso, un espacio de análisis y crítica social, con Carlos Vázquez y Ricardo Martínez. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy voy a conducir yo, Horacio Reina, y nos acompañan Abraham y Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, Horacio, ¿qué tal? Buenas tardes, Abraham. Buenas tardes. Bueno, pues esta tarde, en marco de lo que ha sucedido este domingo y lunes pasado con el registro de los candidatos y la Conferencia Nacional de Gobernadores, vamos a estar platicando qué es lo que hay detrás de estos dos eventos, si se relacionaron, si fue coincidencia que hayan tocado juntos, todo este tipo de detalles. Para esto voy a empezar cuestionando a Carlos. ¿Quién ganó o quién perdió este domingo en el registro de los candidatos, que hayan venido todos los gobernadores de ambos partidos, de todos los partidos, ¿verdad? Pero de ambos partidos con más presencia en el estado, si el PRI o el PAN, ¿qué ves tú ahí? Yo creo que cada de este tipo de eventos donde son muy vistosos, donde viene gente de otras partes, por ejemplo, vino Hillary Clinton, y en este caso que tú comentas, que vienen todos los gobernadores de otros estados, o la mayoría de ellos, creo que no estuvieron todos, yo creo que ahí el que gana es el gobierno de Natividad González Parás, el actual gobierno. Se pasea con ellos, pasa en el pasamanos. Yo creo que ahí el gobierno de Natividad González sale muy bien parado, ¿no? ¿Tú, Abraham, qué ves ahí? Bueno, definitivamente yo creo que aquí se ve la importancia que Nuevo León representa para los comités ejecutivos nacionales. Se ve una jugada política evidente y eminente del actual gobernador, que es curioso cómo al observar el acto de despedida de su mandato, prácticamente por la asunción del nuevo candidato, el aspirante, el señor Rodrigo Medina, pues bueno, tiene la oportunidad de traer a toda la plana mayor del PRIismo, desde los coordinadores de las ambas cámaras hasta la gran mayoría de los gobernadores que militan en su partido, alrededor de 12, si mal no recuerdo, y bueno, aquellos otros que estuvieron aquí por la reunión de la CONAGO, ¿no? Evidentemente fue una jugada política, fue una forma de despedir elegantemente su gobierno, mostrándoles la obra que ha hecho, buena o mala. No hay que entrar en detalles. Eficiente o no, pero bueno, ahí está, les mostró su obra y se sintió orgulloso de ellos, ¿no? Entonces vino a dar una buena despedida a lo que va a ser su cierre de administración. Se ha comentado que este estado es la cereza del pastel de estas elecciones. Y por eso es que la CONAGO igual y contrastó con este registro de candidatos. Pero ¿por qué, por ejemplo, tú hablas del PRI? Bueno, me hago este cuestionamiento ahorita que te escucho. ¿Por qué hablar del PRI y no hablar del PAN, de que ellos también trajeron a sus gobernadores e hicieron un evento magno al igual que el PRI en la Arena Monterrey? Entrada fue en el palenque del municipio de Guadalupe, ¿no? Y contrario aquí a la Arena Monterrey, la cual llenó con la gente... No. Lo llenó. Llevada o... Acarreada, lonches, despensas. Facilitada para que pudiera estar en ese lugar. Pero llenó esa arena y que es muy espectacular. Entonces, sí, definitivamente le roba la plana al Partido Acción Nacional. Yo veo un candidato un poco débil de parte del señor Fernando Elizondo. Siento que no han terminado de apretar las tuercas para llevar a cabo toda la campaña. Entonces, yo creo que ahí se ve la diferencia, ¿no? La disciplina partidista de uno y de otro lado, ¿no? Creo yo, no sé. Yo coincido contigo, Abraham. También lo bien ajustada que está resultando, o aparentemente así se ve, de la campaña de parte del candidato del PRI, también es una muestra del poder que ha alcanzado Natividad González Parás y de todos los escondrijos que ha sabido identificar. Pero yo no diría que el candidato del PAN esté completamente acabado. Falta mucho todavía. Yo siento que le falta apretar las tuercas para hacer una campaña mucho más fuerte y más contundente, ¿no? De cara a las elecciones. Y bueno, nada más hay que recordar que todavía no inician formalmente las campañas. Y un ejemplo de eso pudiera ser la caída de la candidatura de Mauricio, ¿no? Pero pues casi la refrendaron el día que se la anunciaron. Ah, no, claro, ¿no? Claro, pero pues... Yo veo una... ¿Se opacó? Repone el procedimiento, mañana mismo sale la convocatoria de elección y el sábado va a arrasar otra vez. Y arrasar, ¿no? Si esta vez ganó en esta nueva elección, yo siento que va a arrasar. Bueno, y en marco de esto, vemos el rol de los gobernadores. ¿Y cuál es el rol de ellos en el ámbito estatal, en la política estatal ahorita? Y a nivel nacional, ¿no? Yo creo que las diferencias entre cada estado de la República son contrastantes. Abraham por aquí decía que tú lo comentabas, mejor dicho, que Nuevo León es la cereza del pastel. Bueno, si hay una cereza es porque tiene que haber una base, ¿no? Uh-huh. Hay estados de la República donde esta competencia electoral, pues bueno, no se da tan importantemente, no son tan competitivas las elecciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que analizar caso por caso, ¿no? Entonces... Mira, remitiéndonos más a lo que fue el evento de la CONAGO, yo vi a un grupo de gobernantes que no ven más allá de sus feudos y que no tienen más allá de escrúpulos que gobernar para sí. Yo no vi una propuesta hacendaria donde dijeran, sí, nos vamos a hacer cargo de recaudar más impuestos. No, al contrario. Pidieron más de la federación. Sí vi un respaldo del presidente Calderón. Esto fue bueno, yo creo que de lo poco rescatable. Un apoyo en cuanto al combate a la seguridad pública, pero manifiesto en el evento, no así en los hechos. ¿Por qué? Porque una de las principales trabas para combatir el narcomenudeo se ha encontrado precisamente en las policías locales. Los gobernadores no quieren dejar ese brazo represor, que no investigador, que son las policías estatales y municipales, para poder llevar a cabo esta reforma integral de justicia penal. Por ahí había una anécdota de un político de esos ya de antaño, por no llamarlos dinosaurios, ¿verdad? Que señalaba que nunca había tenido tanto poder como cuando fue presidente municipal y tuvo la policía a su mando. ¿Por qué? Porque tienes un grupo de gendarmes armados que responden ante tus expectativas. Y bueno, más allá del pronunciamiento que me pareció favorable, no vi más allá también un compromiso real de los gobernadores. Al contrario, nada más se dedicaron a extender la mano y a comprometer aquí al secretario de Gobernación. Eso es así como que lo más resaltable desde mi perspectiva de la CONAGO. Yo coincido con Abraham, yo creo que no hubo así propuestas concretas, inclusive no hubo demandas novedosas. Yo creo que fue una convención un tanto reiterativa. Cada que se reúnen los gobernadores, pues siempre se les solicita más dinero al gobierno federal. Yo creo que también esta convención, si acaso tuvo alguna particularidad, esa fue una especie de operación cicatriz. Después de que los gobernadores estuvieron compitiendo entre ellos por la refinería de Pemex que se va a construir, yo creo que ahora se juntaron en Nuevo León, ya después de que compitieron y se dieron las palmaditas en la espalda para, bueno, aquí no sucedió nada y todo tranquilo, ¿no? Y más allá de eso, también salió a relucir que posiblemente se construya una segunda refinería, ¿no? Y se con hablan, apoyo se de la tres, de un, sí, no, bueno, de una segunda nada más, pero si en el dado caso que se realice una tercera, sería en coinversión con los gobiernos estatales, ¿no? Sí, efectivamente, un proyecto distinto. Yo creo que la decisión ya estuvo tomada desde un principio por el gobierno federal, ya sabían muchos en qué sentido iba a ir. Y bueno, pues ahora resurge este rumor, ¿no? De que va a haber una segunda refinería. Es como que, bueno, pues para los que se quedaron en la raya, probablemente les va a tocar algo más después. Y mira, ¿no? Carlos, yo creo que estamos dejando escapar un punto muy importante aquí. Ya que hablabas tú de Operación Cicatriz, aquí en Nuevo León, el estado donde se definieron las candidaturas plurinominales ahorita del Partido Revolucionario Institucional. Eso es verdad. Fue el cónclave de todos los dirigentes del priismo nacional para ponerse de acuerdo cómo iban a repartir estas candidaturas y tan codiciadas. Y se vino a hacer latente y evidente lo que ya tanto se había mencionado, la inclusión de la actual presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en la quinta lista. Ahora, en la lista de vámonos la quinta por partes. Estábamos con la CONAGO y ahorita hay que tocar ese tema que es muy importante porque es evidente. Antes de la toma de protesta de Rodrigo Medina, los gobernadores y también demás dirigentes del partido del PRI se juntaron en el Hotel Quinto Real. Pero ahorita vamos a comentarlo, primero lo de la CONAGO, y voy a recordar los teléfonos para cualquier persona que nos quiera llamar, está invitada a hacerlo y decirnos su opinión, si estamos mal, bien o regular. Es 83-36-6162 y 83-36-4203. Llámenos, por favor. Sí, de preferencia que sea una crítica. ¿Sí? Ajá, para poderla crítica. Contestar y... Para que se ponga bueno el asunto, ¿verdad? Exactamente. Bueno, en esto de la CONAGO, se decía que el tema principal iba a ser el federalismo, pero yo no vi que tocaran el tema. Yo considero que fue una junta, como tú decías, igual y cicatriz o una junta más de los gobernadores. No se vio una propuesta concisa que sacaran los gobernadores en sí. No se vio ni forma de esta bueno, conferencia. Y quisiera saber, o sea, además de los puntos que ustedes han tocado, un punto destacable de esta junta. Uno. Como te... No vino Marcelo. Por como ejemplo, Marcelo Ebrard, exactamente. No estuvo por acá. Probablemente también sea que hay una buena voluntad, una aparente buena voluntad por parte de los gobernadores al inicio de las campañas electorales. Por ahí todos se dieron la mano y dijeron que iban a hacer muestra de equidad en el momento de la... De civilidad, inclusive, que no iban a meter la mano en las elecciones. Bueno, cuando yo decía que cada estado... tiene diferentes dinámicas, a eso me refiero. Hay estados donde la división de poderes, que a lo mejor en Nuevo León sí es un poquito más notable, en otros estados pues nunca ha llegado, ¿no? O todavía hay muestras muy, muy potentes de estos viejos autoritarismos, ¿no? Bueno, después de esta 33ª o 36ª reunión, la verdad que yo nada más observo y escucho y leo. Desafortunadamente ya no analizo cuáles son las propuestas de estas reuniones. ¿Por qué? Porque hablan de un federalismo, pero un federalismo que no han querido impulsar. Hablan de mayores atribuciones hacia los estados, pero sin una menor rendición de cuentas para ellos. Hablan de pedirle más dinero al gobierno federal, pero a la vez decirle que los deje ejercer libremente su presupuesto y su soberanía, y que a sus municipios les dé la autonomía. Entonces, definitivamente yo veo que estos eventos se volvieron en lo que desafortunadamente no debían llegar a ser, unas pasarelas para que tanto edecanes como gobernadores se luzcan ante las cámaras, para que el gobernador anfitrión les diga qué es lo que ha hecho y presuma qué dotes o buen gobierno ha realizado, y están dejando el poder de la unión, es decir, la federación, por un lado. y nada más lo tienen como un mero discurso. Desafortunadamente, tú lo has dicho, en esto se ha convertido algo que pudiera ser una buena junta de gobernadores. Y esto me lleva a pensar una cosa más. Tú dices, para relucir al gobernador anfitrión, ¿será un relanzamiento de Natia en la política nacional? No. Ahí sí. ¿Ya? Estoy completamente fuera. Y si quieres que primero conteste, Carlos, porque ahí voy para adelante, ¿no? No me voy a echar para atrás en esto. A ver, Carlos, no sé, ¿qué opinas tú? Bueno, evidentemente el actual candidato del PRI a la gobernatura pues fue colocado por un vil dedazo por Natividad González. Si en algo está pensando él al colocar a este candidato, pues es en su futuro. Exactamente, no tengo la certeza de qué futuro político él esté pensando. O si de su futuro en la prisión. ¿No? Ojalá pudiéramos hablar de una responsabilidad de los servidores públicos. Él se entiende muy bien con el gobierno federal. Entonces tampoco sé si el gobierno de Felipe Calderón por ahí le haya hecho alguna oferta. Pero sí, evidentemente el dedazo tan vil que se vio. Y sin una competencia ahí muy, muy, muy fuerte, da alguna señal de que él está pensando en su futuro, ¿no? Bueno, sí, en su futuro para él y su familia, que sigan estando estables y, ¿por qué no?, un poco más... pero bueno, Tranquilos en forma económica. Él ya era estable antes de ser gobernador y bastante tranquilo ahora. Sí, pero ahora ya con esto, pues ya terminó de dejar la herencia unas 3-4 generaciones más, sin exagerar. Por si las dudas, ¿no? No, mira, yo siento que lo que hace aquí el señor Natividad González Parás, evidentemente está pensando en un futuro. No lo veo yo tanto en una arena política, porque hay que recordar que el mejor operador político en el noreste de México, de Felipe Calderón, se llamó y se llama todavía Natividad González Parás. No en balde, fluyeron toda esa enorme serie de recursos durante el fórum. No hubo ningún regateo. No fue, y no quiero minimizar el trabajo de los legisladores por esta entidad federativa de Nuevo León, de conseguir esos recursos, pero no hubo regateo alguno. A cualquier evento, yo creo que Nuevo León, después del Estado de México y algunas otras entidades de aquí de la nación, es el estado más visitado por el presidente de la República. Ha habido eventos que nada más para venir a cortar un listón ha estado para de inaugurar fábricas, cualquier cosa, ¿no? Sí, entonces, el entendimiento entre el gobierno federal es evidente y actividades. Ahora, es notable. Yo veo más una recomposición con la cúpula del priismo, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar que en su momento el señor Natividad González Parás fue el primero que apoyó el pronunciamiento de parte de los gobernadores cuando Felipe Calderón iba aventajando en las encuestas de salida y en los resultados parciales del IFE. Y que hubo un operador político que le dijo que no fuera tan rápido en esos pronunciamientos y que mejor se esperara, ¿no? No. Y ese operador político se llama hoy en día el senador Manuel Fabio Beltrán Rivera. Entonces yo veo como que un reconciliamiento con la cúpula priista. Un acercamiento también con la cúpula priista para decirle, bueno, aquí estamos, tal vez no entre el gobierno, pero bueno, aquí déjame hablar. Y bueno, y en eso, en entrar con este reconciliamiento con la cúpula priista, y les comentaba antes de decir los teléfonos, que se habían juntado los gobernadores y los demás dirigentes de los partidos priistas ahí en el Hotel Quinto Real, antes de salir hacia la toma de protesta de Rodrigo Medina. Ahí se llevaron a cabo esto de las plurinominales, ¿no? Quisiera saber, ¿a esto se debió que hayan venido? ¿Esto fue lo importante de la CONAGO, que los partidos se juntaran, las cúpulas, las elites de los partidos se juntaran a decir al menos a negociar las plurinominales? ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿O nada más fue en el caso del PRI? Porque vemos que en el PRD hubo otro... El PRD todavía están hundidos en su propio... Yo creo que el hecho de que hayan discutido o hayan negociado aquí los priistas en Nuevo León es un símbolo de lo importante que es Nuevo León para el PRI y que se van a ir por todas aquí en el estado de Nuevo León. Y también por el otro lado la visita de Germán Martínez Cáceres, no sé si por ahí leyeron el artículo de hoy en el Universal, se va con todo contra el PRI. Yo creo que la elección de Nuevo León se va a poner bastante buena y hay que seguirla, ¿no? Sí, no hay que estar atentos. Definitivamente yo creo que fue más un cónclave de la cúpula del priismo. Estuvieron la mayoría de los gobernadores, se definieron las listas. De parte del PAN todavía siguen haciendo ajustes. El jueves haciendo parece que la publican. Pero, y aquí lo más relevante fue la toma de protesta a todos sus aspirantes a los distintos puestos de elección popular. A excepción de uno ahí, ¿no?, que ya mencionamos hace un rato y que no vamos a decir más porque parece entonces, que le estamos dando apoyo, ¿no?, proselitista. Ahora, si nada más me gustaría a mí comentarte algo al respecto de lo que le preguntabas a Abraham sobre si las CONAGO son un fuerte o son positivas sus reuniones. Yo creo que son bastante positivas. En el pasado sexenio de Vicente Fox, fueron un contrapeso que nadie vislumbró desde antes. Los gobernadores, conforme se vayan reuniendo mejor, nada más que en esta ocasión se atravesó el periodo electoral, pero yo creo que van a ser un fuerte contrapeso, ¿no? No, Ricardo, yo... Perdón, sí, es que ahorita lo felicitamos, nada más que no nos quite tanto tiempo de aquí del programa. Mira, Carlos, hay un pequeño detalle aquí. Yo no veo en ningún momento una función propositiva de parte de esta organización. Esta Confederación de Gobernadores se da cuenta, porque recuerda quiénes fueron los que la propusieron, los gobernadores de oposición. Se dan cuenta que el sistema político está decayendo. Desde la época de Zedillo ya había un club o un sindicato de gobernadores. Manuel Bartlett en su momento, ajá, Roberto Madrazo y algún otro que se me escapa por ahí. Y al momento de que Vicente Fox asume la presidencia, notan que ya hay un vacío de poder. Y como en todo, como en la política y como en la física, todo vacío se tiene que llenar. Observan ese espacio y lo van y lo llenan. En ningún momento yo vi que fueran, y hasta el momento te lo puedo decir y puedo seguir sosteniendo, que fueran un real contrapeso al Ejecutivo. Al contrario. Por ahí vinieron uno de los operadores más directos de Vicente Fox, fueron los gobernadores. Él negociaba directamente con los gobernadores. Inclusive sus operadores políticos le aconsejaron que no negociara con los parlamentarios, sino que fuera directamente. Cada gobernador tiene sus empleados allá. Exactamente, por eso mismo. Eso refleja el poder que cada vez está retomando más las gobernaturas. ¿Alguna situación? El federalismo. ¿Cuál federalismo? ¿Cuál? La reforma hacendaria. ¿Cuál reforma hacendaria? Yo no he visto que los estados estén recaudando más. Vamos por parte ahora, Carlos. ¿Existe o no un papel? Bueno, vamos a sentar las bases primero. Entonces, Carlos, ¿tú crees que debido a este proceso de elecciones o electoral que estamos viviendo, no vislumbró tanto la Conferencia Nacional de Gobernadores? Sí, pero aquí lo importante es que por algo se han continuado reuniéndose. Sí. No es cuáles son las expectativas, sino que es por algo que se han estado reuniéndose. Y yo creo que se van a seguir reuniendo en el próximo año, en el siguiente y en varias ocasiones más por año. Y es por eso, porque los gobernadores tienen un objetivo en común, que es quitarle atribuciones a la federación. Y lo van a seguir haciendo. Mira, mientras siga existiendo un hipopresidencialismo en México, los gobernadores van a seguir siendo los virreyes del país. Y estamos volviendo a la atomización del poder, en donde ellos exigen, pero no dan nada a cambio. Sí piden de la federación, pero no dan ningún compromiso fehaciente que puedan hacer. Sí, el gobierno federal ve en ellos un interlocutor. Preferible negociar con 32 individuos que con 500 pelados. Y van a seguirse juntando. Sí, en ese aspecto, sí. Y más porque hay tantos, gobernadores de un partido, el PRI. Ellos se van a seguir reuniendo y van a ser un fuerte contrapeso contra el gobierno federal de otro partido, que es del PAN, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que por ese sentido es bastante válida que siga existiendo. Es muy importante esa conversación. Bueno, entonces ¿no? yo creo que debería existir una confederación de legisladores de la Cámara de Diputados, una confederación de la Cámara de Senadores. Pero es distinto, ¿no? Porque es muy diferente. No, los diputados se ven todos los días, ¿no? ¿Para qué? Digo, ya no tenía razón de ser. Pues Abraham, es que, mira, el detalle ahí es, no veo yo motivo alguno de que se sigan reuniendo si no proponen. No veo yo motivo alguno de que... Creo que dime algún compromiso de estas 32 reuniones que hay, 33 que vamos hay entendido. Vamos a decirles... Te la encargo yo de tarea, que le busques en internet. Yo lo voy a buscar porque ya me lo envías por correo. Cada año lo busco y nada más no lo encuentro. Está bien. Es importante recalcar aquí que va a entrar una llamada a la cabina. ¿La escuchamos? ¿No? No, error. No, discúlpenos. No, pues, aquí nada más un detalle, ¿no? Que, las propuestas, hay comisiones dentro de esta CONAGO, y cada gobernador representa una comisión, distinta, entonces, sí se está trabajando dentro de esta CONAGO, igual y no se ve tan fuerte, o yo quisiera saber, igual y no se le da la promoción que debería. Igual y nosotros estamos diciendo esto porque no lo vemos, no lo sentimos. No, es que no tienes que es palpable. No tienes que sentir las cosas para que existan, mi estimado. Chihuahua, qué filosofía. No, Carlos. A ver, mira, hay propuestas muy muy potentes que vienen de los gobernadores y van a seguir viniendo. Yo creo que esto es bastante valioso. Sí, muy va a seguir expandiéndose, ¿no? Ay, por aquí tenemos una pregunta del público que nos la va a leer Abraham antes de que se termine. A ver, aquí uno de nuestros radioescuchas nos cuestiona si creemos que cuando pierde el PAN la presidencia, vaya a seguir existiendo la CONAGO. Yo creo que sí, ¿no? Creo que sí. Obviamente que sí. No, obviamente. Porque los padres germinantes de esta asociación fueron los priistas. Yo creo que... ¿Tú crees que no? Pues igual va a perder ese contrapeso, ¿no? Porque siendo más gobernadores priistas va a perder el contrapeso, pero así es. Yo creo que sí va a seguir existiendo, claro, por el hecho de que ya empezó. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que va a seguir. Por un lado, sí, una de las razones de ser de la CONAGO es que esté un gobierno del PAN ahí, que es minoría a nivel de gobernadores, porque muchos de los gobernadores son del PRI. Pero también otra razón es que el presidencialismo mexicano ya perdió la potencia que en la época del PRI ya solía tener, ¿no? Entonces yo creo que se van a seguir recordar nada más que es un reuniendo. Tipo presidencialismo, nada más. Yo creo que necesitarías definir eso, Abraham, porque nada más tú te entiendes. Bueno, presidencialismo acotado. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Le deseamos un feliz aniversario a Ricardo, nuestro otro habitante que no vino y cumple años. Y ¿algún comentario que quieran hacer rápidamente? Ya, se acabó. Gracias. Está usted escuchando 90.5.